para todas las santiagueñas. Llegaste a mi vida. Hoy canto con alegría y quiero gritarle al mundo que viva el amor. Porque en las noches de invierno, santiagueñita, te entregué mi amor. Porque en las noches de invierno, santiagueñita, te entregué mi amor. Santiagueñita, llegaste a mi vida. Santiagueñita, llegaste a mi amor. Santiagueñita, levanta tus manos, mirando al cielo demos gracias a Dios. Santiagueñita, levanta tus manos, mirando al cielo demos gracias a Dios. Gracias a Dios, santiagueñita, levanta tus manos, mirando al cielo demos gracias a Dios. Gracias a Dios, santiagueñita, levanta tus manos, mirando al cielo demos gracias a Dios. Santiagueñita, levanta tus manos, mirando al cielo demos gracias a Dios. Santiagueñita, levanta tus manos, mirando al cielo demos gracias a Dios. Santiagueñita, levanta tus manos, mirando al cielo demos gracias a Dios.